voz del cerro advierte que el siguiente programa se vende para uso personal o doméstico exclusivamente. Todos los derechos quedan reservados. Cualquier divulgación total o parcial de la obra, sea a través de copias, edición, adición, exhibición, difusión y o emisión, redifusión, exhibición pública, cualquier contrato que implique la duplicación, representación o reproducción de este programa total o parcial sin el consentimiento expreso de la voz del cerro, hará incurrir al infractor en las responsabilidades previstas por la ley número 94/1951 y podrá dar lugar además a las sanciones previstas por el artículo 415 del Código Penal y artículo 61 al 64 de la ley número 94/51. La Voz del Cerro presenta Todos Santos hasta que los medios demuestren lo contrario. Un programa tan útil como subtítulo de película porno, tan redundante como fotocarnet de chino y con menos expectativas de futuro que honguito en el Super Mario Bros. Con Fernando Pereira, que es bueno, pero hasta que le tocan a la madre. Diego Rivera, que es bueno, hasta que le tocan a la hermana. Y Leo Cuevas, que es bueno, hasta que no le tocan la cola. La participación especial del hombre de las mil caras, 50p, que es bueno, hasta que alguien le da de comer después de la medianoche. Y a continuación, el programa que tiene como propósito final la fama pasajera y ansía llegar a ser la Noelia Pompa de la radiofonía jujeña, pero más alto. Buenos, bienvenidos al ciclo 2015 de Todos Santos. Vamos a comenzar saludando a quienes me acompañan, el señor Fernando Pereira. Buenas noches. Al señor Leonardo Cuevas. Buenas noches. Mi nombre es Diego Rivera. Vamos a desmentir a la presentación del programa. No está acompañando ya 50p. Tenemos nuevo operador. Aparte de nuevo día de emisión, que es el señor Joaquín, que nos va a estar acompañando todos los lunes de 22 a 12 de la noche. Comencemos haciendo algunas salvedades, si queremos, para arrancar este programa. Algún oyente nuevo que se esté sumando, que no nos haya escuchado nunca, que esté sorprendido ahora detrás de la radio. Nosotros hace 2 años que hacemos este programa. Tan sorprendido como algunos en esta mesa. Como, claro, incluso ustedes están sorprendidos también. No sabían que íbamos a hacer un programa de radio hoy y se han enterado en el proceso. Así que le digamos, no sé, ¿cómo definirían ustedes este programa de radio? Espontaneidad pura. Usted, Fernando. Arte libre. Arte libre, muy bien. Sí, improvisación, algo de eso, mucho de eso. Van a escuchar simplemente opiniones personales, absolutamente personales, egoístas, que no se porque este es un programa muy egoísta, no comparte con los oyentes, no les importa directamente. Somos capitalistas. Claro, sí. Es un programa retórico que no busca la respuesta, no, es una pregunta que simplemente se responde sola. Seguramente van a escuchar cosas con las que no están de acuerdo. Nosotros seguramente mañana también no vamos a estar de acuerdo con eso que dijimos, pero es el proceso que de Todos Santos de 2 años que nos acompañan, así que ya. En realidad la idea del programa es que el oyente busque en qué puede estar de acuerdo. Claro, exactamente. Nosotros no vamos a hacer como algunos programas de televisión o de radio que aseguran tener la verdad. Nosotros estamos seguros que no la tenemos, y te vamos a tirar en cara siempre esa mentira, esa falsedad de la realidad que reflejamos. Y a ver, a lo mejor en alguna le pegamos y decimos. ¿Vos creerás que no tiene la verdad? Ustedes tienen, también. No discutimos esto. Claro, incluso muchas veces vamos a creer que tenemos la verdad. Y vamos a decirle al oyente que es un tonto por no haber sabido algo que nosotros descubrimos cuando. Hace 72 horas atrás, o una semana, cuanto mucho. Pero vamos a decirlo con la soberbia del que ya lo descubrió. Ya lo sabemos, nosotros sabemos esto. Y tenemos un micrófono, así que vamos a decirlo a voz en cuello. Bueno, más o menos saben qué van a, cómo va a ser su performance en este programa del día de la fecha. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? ¿De qué van a hablar? ¿Tienen alguna idea de con qué van a llenar estas 2 horas de programa o...? No, sí, sí, por supuesto. A ver, ¿con qué nos vas a deleitar, Leo? Bueno, voy a hacer un comentario de la novela de moda de sí. Las Mil y Una Noches. La novela que ve la señora. La señora de hoy, sí. La señora de hoy. La señora, las señoritas y el señor también, porque ya no es época de que la novela solo es para la señora. Sí. Nunca lo fue, solamente que no lo reconocíamos. Ahora sí. Un comentario sobre lo que genera, ¿no? En los comentarios que genera, digamos. No, no adelanto más. Y después, si hay un poco de tiempo, sobre el hincha de fútbol. El hincha de fútbol. Especialmente algo sobre lo que escuché del técnico de San Lorenzo. Muy bien. Lo que decían los hinchas respecto del técnico de San Lorenzo. Muy bien. Yo este verano me metí entre diarios y papeles, así que vamos a comentar algunas noticias. No tan viejas, pero hay algunas que siguen hasta hoy y otras más cercanas. Algún comentario que me haya llamado la atención y básicamente eso. Sí, porque digamos, creo que los tres nos habíamos quedado con la leche de terminó el programa y asesinaron un fiscal, reventaron a tiros a editores de una revista. Pasaron muchas cosas que decían, yo tengo algo para decir acerca de Charlie Hebdo. Y no teníamos programa de radio ya, porque no corrió la gente de La Voz del Cerro por vacaciones. Es como que al mundo le faltó nuestra verdad. No, claro, nos faltó nuestra opinión, nuestro granito de arena. Teníamos la verdad sobre algo y se nos pasó. Y bueno, ya quedó un poco el tiempo atrás. Algunas cosas se pueden retomar, como bien dijo Fernando, pero no hay muchas. No sé, alguna opinión rápida, así que los tomo de sorpresa, sobre Charlie Hebdo, por ejemplo. Hagamos igual radio en el recuerdo. El delay nos suele acompañar a nosotros. Sí, claro. Tenemos delay de 2 meses, sí. A veces mucho más tarde. Sí. No sé, algo que quieran decir algo sobre Charlie. Estamos emitiendo desde el 18 de enero, ¿o no? No, no sé. ¿Yo soy Charlie? Yo soy Charlie. No sé, la verdad, a esta altura creo que... Pero vos sabés que escuchaba un programa de radio que también volvía, y como que los locutores tenían esa creencia de que la gente estaba esperando su opinión. La ausencia había sido tal que, bueno, ahora que volvimos tenemos que decir algo de esto, porque es importante y seguramente nadie está esperando. El mundo no se detuvo. El oyente fiel. Claro, el mundo no se detuvo porque Todos Santos no estaba al aire. El mundo siguió andando, ahí están las evidencias al caso. Así que yo también veaba con algunas cosas con recelo, busqué las cosas más atemporales, sí, tenía algunas cosas para decir de Charlie Hebdo, pero ya no es tiempo. No se puede decir mucho del fiscal Nisman tampoco. Vamos a ver. Sí, seguramente algunas consideraciones se pueden hacer, pero ya nos perdimos el fragor de la lucha, estar ahí al pie del cañón, embarrándonos, creyéndonos mentiras que después al otro día se desmentían, que estaba borracho, que no estaba borracho. Nos hubiéramos comido ese camión nosotros enterito. Y éramos a decir, no, porque, viste, estaba borracho, yo te dije. ¿Quién no sé si te vas a suicidar, cómo no te vas a poner en pedo? Yo lo sabía. No nos ahorramos de comernos ese camión, así que lo vemos un poco más de lejos. Las mentiras ya están un poco más evidentes. Así que, bueno, en parte también tuvimos suerte de no salir a pedir justicia con un cartel diciendo Je suis Nisman. No, ahora que me acuerdo... Algo de esto del de Sweet Charlie, las marchas que se hicieron alrededor del mundo, incluso en Argentina, la gente de Argentina que siempre se copa con esas cosas, sí. ¿No? Que salieron a solidarizarse con estos dibujantes franceses, y no pasó 2 o 3 días, no recuerdo muy bien ahora, que mataron a... secuestraron y posteriormente mataron a cristianos cristianos egipcios, ¿sí? No sé si recuerdan, y nadie dijo ni pío, ¿no? Porque es terrible que maten a blancos franceses, pero si son egipcios no importa, no importa que mucho. que mueran, sí. Creo que eso, nada más la hipocresía que se vio y un desastre. Sí, bien. Bueno, para comenzar hablando algo acerca viejo, había visto en algunos canales de televisión que se había levantado una nota, un artículo de televisión del Estado chavista, donde enseñaban a las mujeres en épocas de crisis a fabricar su toallita femenina casera. Y esto fue, bueno, repetido por algunos canales de televisión de Argentina, que tienen una inclinación imperialista, a favor de la revolución chavista. Y decían, miren cómo están en Venezuela, se tienen que andar haciendo esa... ¿A favor o en contra? En contra. Se tienen que andar haciendo las toallitas femeninas porque es tal el desabastecimiento que hay en los supermercados. Miren, así, a eso vamos a llegar, a eso va a llegar Argentina. Y también pasó eso por los tampones acá en Argentina. Claro, y también estaba cerca de los tampones en Argentina. Pero sin embargo, la nota era falseada. Simplemente fue en una época de las primeras etapas del gobierno chavista, donde sí es verdad había desabastecimiento, pero justamente por la lucha que había habido entre capitalistas que no abastecían porque simplemente querían boicotear al gobierno, y bueno, el gobierno chavista haciendo frente a esas necesidades que había, que no había simplemente las toallitas femeninas, las toallitas femeninas eran lo de menos, había otras carencias de medicamentos, de cosas así, pero bueno, atemporalmente. Igual, sí es cierto que hay desabastecimiento. Sí, puede ser que sí, pero incluso la misión de UNASUR que fue a Venezuela a ver qué estaba pasando, a ver si había diálogo, se comprometió a armar un círculo que abastezca a Venezuela. O sea, no es la Alianza del Pacífico que hizo esta declaración, digamos, sino países amigos. Y yo he escuchado en otros programas insospechados de imperialistas, sí, que hablar sobre este tema, y es un problema. O sea, hay un mercado ilegal que consiste en que hay una especie de comerciante que compra de más y después vende acapara, mucho, claro, acapara. Hacen las largas filas que hay en los supermercados y compran mucho más de lo... O sea, compran mucho para vender a un precio mayor. Y la gente que va a los supermercados y compra, también compra algo de más porque no saben cuándo va a estar de vuelta el producto. Porque no se sabe si se va a acabar en poco tiempo y cuándo va a volver a estar. Claro. O sea, es un problema, y que haya estado en el tiempo atrás no significa que no esté ahora. Seguramente. Y que no se lo pueda aprovechar acá en Argentina. Porque acá también, yo nunca salí a decir a ninguna feminista que hay chicas que la pasan un poco mal en esos días. Porque una tesita femenina es un presupuesto. Y yo conocí chicas que me contaron que estaban tomando nota cuando la publicidad atemporal que se transmite en los programas recomendaban cómo hacer una toallita femenina. Y tomaban nota, porque no tienen los medios acá en Argentina tampoco para poder eso. Y le ayudaría una toallita femenina casera, le ayudaría de vez en cuando, aliviaría un poco la situación. En la época de la Rúa, 2002, 2003, 2004 tal vez, se la pasó mucho peor todavía. No era de la Rúa. De la Rúa, 2001, perdón, 2001. Se la pasó incluso mucho peor. Acá. Para que vean los oyentes que tenemos la verdad. El nivel que hay en este programa. Que incluso lo mezclamos ahora, mezclamos años y mandatos y todas esas cosas. Acá, cuando se cortó la cadena de pago, en la época de Ferraro, donde se debían meses de 6 meses, la gente menstruaba en el piso porque no había otra manera. Era un gasto que no se podía afrontar. Era horrible. Ya no donaban sangre, donaban menstruación. Sí, pero era muy feo. Era realmente muy feo. Había gente muy necesitada. Cuando uno mira con bastantes probabilidades la vuelta de Macri. La asunción de Macri. ¿Qué es la vuelta de Menem? Es un retorno, digamos, a esa época. Y es un retorno otra vez a lo mismo, algo que ya vivimos. Sí. También recordar que, digamos, el desabastecimiento es una estrategia de desestabilización de un gobierno elegido democráticamente. Digamos, no es que. Por lo general, los que comercian con mercadería de primera necesidad van a pérdida porque el gobierno democrático está tomando medidas que le hacen que pierdan dinero. No, es una estrategia, digamos, acaparar mercadería para generar malestar en la gente y que La gente no va a decir, hay un tipo que está que en un galpón tiene todas las toallitas femeninas y los tampones y que no está no los escatima, digamos, para pegarle a Maduro. No, la gente no va a pensar eso. Es más fácil pensar, Maduro es un pelotudo directamente, ¿entendés? Sí. El sentido común te dice eso. Porque ¿cuál era claro. el pensamiento? Maduro está guardando las toallitas femeninas, sí, claro. y no está donde está solución claro. casera. Y recordar también que esto le sucedió a Allende, ¿no? A Allende también, el presidente chileno, que también fue elegido democráticamente, que estaba llevando un gobierno que intentaba llevar profundas modificaciones, digamos, de carácter social en su país, que también los empresarios, que no veían con buenos ojos eso, llevaron adelante la misma estrategia, acaparar mercaderías para generar malestar en la gente. No funcionó, el pueblo estaba con Allende, finalmente bombardearon la casa de gobierno de la Casa de Moneda, creo que es la Casa de Gobierno de Chile, y mataron a Allende, ¿no? Es bonito cuando ahora políticos conservadores reivindican a Allende, ¿no? Que era un presidente democrático, que tiene una mirada social importante, ¿no? Ahora lo reivindican. Y entonces, si reivindicás a Allende, ¿por qué no reivindicás a Chávez y a Maduro, que hacen casi lo mismo? Porque está muerto, porque no se puede levantar, porque no puede ser vuelto a elegir presidente, claro. digamos. Pasó mucho con Ilia. Me acuerdo que mi viejo me cuenta que cuando él era chico, era un niño, se puso contento cuando lo destituyeron a Ilia, porque lo mostraban, o sea, la caricatura que lo identificaba era una tortuga, y lo mostraban como un tipo, algo así como De la Rúa, digamos, pero De la Rúa era. un peludo era, ¿no? Un peludo, que sería el quequincho. Y mi viejo, que era chiquito, se puso bien, que lo sacaron al boludo de... Y era algo que había permeado, y ahora lo reivindican al viejo Ilia de honesto. Claro, ahora queda bien decir que Ilia era un tipo honesto, que lo defenestraron solamente porque era un poco viejo, y reivindican, ¿no?, su papel, pero lo mataron. Si Ilia estuviera vivo hoy, también estarías diciéndole de todo. Sí. Macri reivindicó a Perón hace poco. O sea. Bueno, Perón era otra cosa, era medio un carácter fuerte, medio fachito también. Pero... Hay que entender que los homenajes no sirven de nada. Los homenajes son el chiste de los que ganaron, digamos. Sí. Siempre llegan tarde y sirven para poco realmente. Sí, y ya cuando hay una prensa un poco ya quedada, ¿no? Pensaba también en el caso de Moreno, el superministro del gobierno acá, que una vez que se fue que salió del gobierno kirchnerista, dejó de ser un tipo, es un tipo normal ahora. Ya no es prepotente, ya no tiene negocios turbios, el patrimonio debe estar igual, no está en los medios. Es cuando están en el poder donde te van a atacar del lado, donde quieren ver flaquear. Lo que pasa es que está en Italia, Moreno. Se le podrían decir fácilmente cosas. Vamos a ir a la primera pausa del programa inaugural del ciclo 2015 de Todos Santos. Estamos en La Voz del Cerro y vamos a volver dentro de unos momentos. Adelante, Joaquín. ¿Canibalismo urbano? No, ni idea, no sé. No tengo idea. ¿Qué cosa? Escúchanos. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, La Voz del Cerro. Volvemos al segundo bloque de Todos Santos. Hoy leí una crónica que me dio una mezcla de gracia y tristeza. No sé, es raro. Le voy a leer un fragmentito. Ustedes saben que Venezuela anda con problemas. Estados Unidos declaró que era una amenaza para su seguridad nacional, y resulta ser que esta declaración es algo medio formal para poder imponer sanciones a otro país. O sea, es como... vos lo lees y te causa mucha impresión, pero en realidad es algo de una letra que hay que repetir siempre, que es como un proceso administrativo. Como un formulario. Y a nosotros, digamos, la fórmula nos impacta, pero parece que en general es así. Habló por cadena nacional el presidente Nicolás Maduro y dijo esto, escuchen. Dice, Estados Unidos podrá tener el poder de los medios, el poder del dólar y el poder de una fuerza militar asesina, pero nosotros somos una potencia moral. Y eso, digamos, o sea, puedes sentir que te están avasallando, pero no digas que sos una potencia moral, o sea... Si cambia el contexto, si lo pones en una iglesia, en la homilía de la misa, va a sonar así, una cosa así medio rara, no sé, le puedes decir no puedo medir tu potencia moral, ¿cuántos misiles vale tu potencia moral? Y puede sentir que la tiene más grande que vos, te quieren cagar, pero a lo sumo denuncialo, pero no digas que sos una potencia moral. Es como estar en una orgía y ver que todos la tienen más grande que vos y vos digas yo soy gracioso. Sí. Ah, sí, pero no la vas a pasar mejor. No estamos midiendo eso tampoco. Claro. No es este el festival del chiste, ¿no? Es como que está la chica que te gusta, y la chica que te gusta se fue con un tipo que es más lindo que vos, pero que es un medio garca, que le pega o la trata mal, y vos te consolas diciendo, pero yo soy bueno. Sí. O sea, me pareció muy, muy raro. Sí, sí. Cambiando de tema, el sábado, siempre busco algún programa en la radio, porque en general son de música. Este año quedé desilusionado porque a quien escuchaba, Eduardo Feynman, lo desplazaron de la conducción de su programa de radio. Y por lo menos decía boludeces graciosas, pero ya, como era medio autoritario, lo desplazaron a un segundo lugar. Es un columnista, el columnista político del mismo programa, y cambió el conductor. Y que lo hayan desplazado, me di cuenta que no todos los boludos son iguales y que hay que hacer una distinción. La distinción entre los boludos con estilo y los boludos sin estilo. Feynman es un boludo con estilo. Se quiera o no. O sea, el boludo con estilo te puede resultar simpático. Como el caso del primer Ivo Cucharida, con su corta la bocha. Sí. Tenía su estilo, un boludón, pero te reía, qué sé yo. Y hay otro que es el boludo estándar, que siempre te cae mal. Que repite otro, que no es natural. Claro, es decir, no es natural. El boludo que copia. Es un boludo copiando. Es un boludo. Un boludo sin personalidad. Sin personalidad, exactamente. Sí. Eso quería. Bueno, me fui un poco por la RAM, pero estaba buscando en el Dial. Y justo enganché una entrevista en Radio Mitre. Era un programa de Marcelo Bonelli. Y justo lo estaba entrevistando a Guillermo Nielsen, que es forma parte del Frente Renovador. Y cuando hace la presentación, dice, bueno, vamos a hablar con Guillermo Nielsen, que es además un hombre que sabe mucho de economía. Y bueno, va al aire. Le hace una pregunta. Le hace esta pregunta, dice: ¿usted considera que Cristina quiere poner una bomba al próximo gobierno? Y le responde, y lo que me llamó la atención es que le dice: me pareció muy buena tu columna de ayer. Merece ser leída, algo, una cosa así. Pero lo elogiaba. Y era esta cuestión de los dos tipos que se elogian, ¿viste? O sea, Bonelli le dice que el entrevistado, el hombre a quien va a entrevistar, es un tipo que sabe mucho de economía. Y el otro le responde que su columna económica es muy buena. Entonces se dan besos los dos y no da, o sea, yo puedo sentir respeto por alguien y alguien respeto por mí, pero no vamos a estar a los besos así, encima públicamente, digamos. No sé si se entiende. Se autoalimentan, digamos, se reciclan entre sí. Y es por eso que eligen esos programas, si no eligen otro programa donde los cuestionen, donde le pongan una pregunta chicana. No, van a elegir ese programa donde, ay, sí, vos pensás igual que yo, ay, nos reíamos los dos juntos de ese pensamiento. Otro que es algo similar, pero con un solo sujeto que se autoalimentaba, son las notas de Clarín, creo que eran respecto de la economía argentina, que lo vi en 678, esto se... No mucho tiempo. Qué raro. Cuando 678. Sí, lo veía casi excepcional. Y entonces que lo tomaba un periódico de Norteamérica, la noticia de Clarín, lo tomaba Argentina tapa el culo, man. En Estados Unidos tomaba un diario, tomaba la noticia de Clarín y reproducía lo que decía Clarín. Decía: los medios argentinos dicen que Argentina está para el culo, ¿no? Y Clarín volvía a tomar la noticia diciendo: Medios extranjeros aseguran que Argentina está para el culo. O sea, qué hijo de... No, eso es muy común en corresponsales, digamos, que ya trabajan en una compañía, vamos a decirle compañía a los medios televisivos, y después reproducen, dan letra a otro. Pasa con el kirchnerismo, pasa con el grupo Clarín o grupos similares. Veía también las noticias que levantaba un canal oficialista de Venezuela también, que levantan todo el 678 y todo. Y también pasa lo mismo con esto de Clarín y CNN, que CNN dice que busque nuevas fuentes, siempre la Argentina nueva, nada, siempre buscaba a Clarín y La Nación y alguna cosa más, también de derechosa, y te conformas con eso, pero bueno. Claro, hay una cadena de rusa que es RT, no sé si lo vieron. Sí, es con algo así como intenta ser como CNN o como Telesur, digamos. Tienen programas de televisión y también sitios de internet. Y bueno, obviamente defiende la posición rusa. Y también es interesante, por ejemplo, leer los portales de la CNN, de Telesur y de la RT, que sería Rusia, Venezuela y Estados Unidos, cómo toman una noticia. Y todos echan agua para su molino, obviamente. Venezuela para que ellos son los buenos, CNN que los otros son los malos. Y RT también, dependiendo la posición en que Rusia esté en ese momento, Venezuela va a ser mala o buena. Claro. No, bueno, por general, por estos años es buena. A mí todavía me resulta curioso cuando algún periodista que esté en un medio privado le tiren responsabilidades a la televisión pública diciendo: sos partidario de la televisión pública, el canal del Estado. Naturalmente que siempre va a tomar parte por el Estado. Pero no, vos tenés que ser, vos solamente tenés que ser objetivo. Yo después puedo defender mi molino, puedo preocuparme por mi culo nada más y por el culo de mi dueño, que está arriba mío. Pero vos tenés que ser objetivo, porque casualmente yo te pago el sueldo a vos. Siempre está esa chicana de: yo te pago el sueldo, porque es un canal estatal, entonces lo pagamos entre todos. Sí, claro, es estatal, defiende el Estado, y el Estado somos todos. No podés decir que vas en contra del Estado, es una boludez, claro, astronómica. Estaba pensando, por ejemplo, Mirta estuvo un tiempo en ATC, creo, cuando el El loguito era el 7, un 7 rojo. Sí. Creo que estuvo Mirta un año ahí. Ah, no, no ni idea. Y bueno, Lita de Lázaro y Durante Menem y un montón de... O sea, mirá, o sea, en la medida en que van cambiando de signo político el presidente, también va cambiando la TV pública. Digamos, claro, la eso es lo bueno del Estado. Que es, lo que está en el Estado queda en el Estado. Después le pegamos una patada sufragiadora en el culo al que esté de turno y entra otro chabón y se hace cargo de esas cosas. Pasa con el fútbol para todos, por ejemplo. Que este gobierno no está sabiendo aprovechar publicitariamente a pleno. Ah, ¿no? A full. Sí, bueno, pero con publicidad propia, digamos. Claro. Digamos, si fuera otra gestión un poco más ambiciosa, metería publicidades de todo tipo, Coca-Cola, vení, no importa si sos capitalista, chino, comunista, no me importa. Mientras pongas la tecla, está todo bien. Si entra otro gobierno así, seguramente va a ser un buen negocio el fútbol para todos. Lo bueno que está en el Estado es que sacamos a Cristina, entra otro chabón y se queda con el fútbol para todos. Y después él verá cuál es la mejor manera de manejar eso. Pero es del Estado, es de todo. Tiene que responder por ese bien que tiene en su gestión. Después no, hay campañas para desprestigiar el fútbol para todos. No, bueno, les cuesta al Estado 50 y... No, billones de dólares. Billones de dólares le cuesta al Estado. Bueno, si es el precio que hay que pagar para que se quede en el Estado, vamos a pagarlo. ¿Qué va a hacer? Antes de andar desperdiciándolo y dejándole a la merced de las boscas que se les hace agua a la boca cuando viene al fútbol para todo desprestigiado. Se les cae la baba porque saben que está el negocio ahí. Está otra vez esa corrupción, esa venta de canales baratísimos en provincias donde un canal tenía el fútbol y el otro canal no lo tenía. Entonces este canal se llevaba a todos los abonados y después estos compraban el canal que había quedado sin ningunos abonados, que estaba en la peor, que no tenía canal. Entonces se lo compraban. ¿Y qué hacían? Le vendían la licitación a ese canal que se había quedado. ¿Y lo vendían por cuánto? Por 5 pesos lo vendían. Y así sumaban canales, y se hacían cada vez más fuertes. Evitemos eso, paguemos un poquito de más. Yo hasta ahora no sentí, la verdad, en mi bolsillo el fútbol para todos. No sé de dónde sacan los impuestos. Yo pago impuestos que no son muchos, la verdad. No son muchos, no me ahogan los impuestos. No me ahogan. El IVA es un no me ahoga. Bueno. Ahora no me ahoga. No digo, ¡ay, el IVA! Bueno, el IVA. Siempre que compro estuvo. Algo, no miro el IVA. No. El IVA está ahí. Seguramente recaudan un buen monto. Pero no me ahoga. No me está cogotando el IVA. No es la causa de mis males el IVA. Son otras cosas los que me están causando el mal. Esos pelotudos que suben el precio a cada momento. Está el pasamanos. Yo soy productor, te lo vendo a vos que sos distribuidor. Vos sos distribuidor de aquel distribuidor que va elevando el precio. De aquel distribuidor que va elevando un poco más el precio. Y así, ese es el mal que hay acá en Argentina. Los empresarios, los que hacen el comercio, de las necesidades de la gente. Ese es el mal, no el IVA. El IVA, la verdad es que yo no lo siento. No lo siento todavía tanto. No me acogota, no me quita mi sueldo. Pero bueno, vamos a creer que nos está acogotando, que estamos tirados en la lona por el IVA. Vamos a creer eso, que son los impuestos los que nos tienen mal. No nos tienen mal los impuestos. Son otra parte un poco más privada las que nos tienen mal. Creo que es el camino fácil, ¿no? Pensar siempre que el Estado es el culpable de todo. Es muy fácil. Por ejemplo, creo que el negocio más formidable que hizo Clarín es la AFJP durante los 90. Hay un artículo en Wikipedia. Vean, si uno se tomara 5 minutos para leer ese artículo del negocio que significaba la AFJP para el grupo Clarín, la cantidad de guita que ganaba sin mover un dedo, porque solamente recibía el dinero de los jubilados, y además que solamente pagaba sueldos miserables, y ellos se quedaban con los intereses, con las inversiones que hacían. Entonces vos decís, ¿pero por qué hay gente que quiere que ese dinero, esa billetera enorme de guita, esté en manos privadas? Mirá, si Cristina lo maneja mal esos fondos, bueno, hace mejores cosas con esa billetera enorme, gigante. Hace mejores cosas. ¿Qué va a quedar para el próximo boludo que venga? Para el próximo boludo que venga, va a tener billetera. Una billetera gigante de guita. Que todos los meses le da mucha guita. Entonces yo lo que entiendo es por qué ese boludo dice, ah, no, el Estado, Cristina no hace bien con esta guita, entonces le vamos a dar manos privadas. O sea, le vas a dar una billetera enorme de guita porque no querés que la tenga Cristina, querés que esté en manos privadas. Sí. No entiendo el pensamiento. Y ya me cagué de odio. Otra cosa también que demuestra esa postura antiestatal es el egoísmo. Sigamos con el fútbol para todos. Porque dicen, no, cuesta mucho dinero. Si querés ver el fútbol, pagalo. Bueno, hay pelotudos que quieren ver el fútbol y no lo pueden pagar. No podés ser tan sorete. De fijarte, claro, como vos te podés pagar el codificado, después dejás un montón de gente. Bueno, paguemos entre todos el fútbol para que sea de todos. No es tanto sacrificio. No estamos trabajando 18 horas más por semana para pagar el fútbol para todos. No es tanto, no es tanto el sacrificio. Paguémosle para aquella gente que a lo mejor es la única diversión que tiene. La única diversión que tiene es el sentarse un fin de semana porque está toda la semana laburando como un boludo. Toda la semana detrás, empujando un carrito cartonero para llegar a fin de mes. La única diversión que tiene. Pero todos van a decir, no, pero el circo, el pan, te distrae otras cosas. No, no estás haciendo otras cosas. Simplemente te estás dando un poco de alivio a esa persona. Pagáselo, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Después vos te vas a pagar, te va a costar lo mismo, exactamente lo mismo te va a costar pagarte el codificado si querés ver el fútbol. Te va a costar lo mismo. Incluso te va a costar más. ¿Sabes qué? Te va a costar más pagar el codificado. ¿Sabes qué? La novedad del fútbol para todos no es que el pobre, el que no tenía cable, cuando llegó el fútbol para todos, recién por fin pudo ver un partido de Boca-River, digamos, gratis, ¿no? Cuando no tenía el fútbol para todos, lo que hacía el pobre era, se juntaba con unos cuantos amigos, pagaban una cerveza, iban a un bar que tenía el decodificador y se chupaban dos, tres cervezas viendo el partido. Sé que esto me acuerdo, mi hermano, bueno, en mi casa no teníamos cable, cuando era chico, mi hermano es fanático de River, los fines de semana se juntaba con sus amigos, iban al bar del centro de Mohuaca, que tenía el decodificador y veían en el partido. Entonces era cultural eso, era una que se acuerden, era cultural, era una costumbre de la gente que no tenía cable ir a ver en algún bar el partido. Ahora no, ahora se queda en su casa o si quiere invita a los amigos a chupar las cervezas ahora en su casa. Entonces, digamos, no es que el fútbol para todos lo que hizo es de pronto le entregó el regalo de ver fútbol. El fútbol, porque es una pasión, lo veían como podían. Si era desde la ventana, desde la vereda, digamos, del bar, a través de la ventana, lo hacían. Era así. Entonces, por ahí, hay gente que dice, que los distrae con esto. Sí. Que es como que de pronto Cristina le puso el fútbol en la sala de la casa y el tipo, fútbol, nunca había visto eso. Sí, claro. ¡Oh, Dios! Mi voto a Cristina. No, lo veía siempre, solo que tenía que pagar injustamente para eso. Sí. No, consideraciones que tenemos acerca del fútbol para todos, no sé si vos... Bueno, hablando de fútbol y antes de finalizar este bloque, quiero tirar una botellita al mar. Es una propuesta que lanzo al mundo. Sí. estaba pensando en que se viene el Mundial en Rusia en el 2018... Y hay un nuevo estado, el Estado Islámico. ¿Y por qué el Estado Islámico no podría participar del Mundial? ¿Por qué no podría participar en las eliminatorias de Asia? Si los pueblos se autodeterminan y ellos deciden vivir en califato... Yo le diría porque los delanteros que tiene son bastante explosivos. Punche necesario para... Sí, es verdad. Qué jodido perder con ellos. Sí, no, jodido. Los rivales que tengo... No es jodido perder con ellos, es jodido ganar de ellos. No es jodido perder, es jodido ir a la tribuna. Sí. De... Claro, sí, es verdad, es verdad. Habría un problema. No tienen gambas. Si jugara con Holanda, habría un problema de identificación. ¿A quién le diríamos la naranja mecánica? Eso se me ocurrió durante cuando me enteré. Porque en Asia empiezan la eliminatoria. Y si somos plurales en serio. Y no la careteamos. El clásico. Estado Islámico, Islámico contra el Estado del Vaticano. Ahí está el clásico. Y si alentemos esa rivalidad, que se hagan. Si decapitan a alguien, le sacamos la roja y se quedan los dos iguales, 10 y 10. Y si decapitan otro más, le sacamos la roja, quedan 9 y 9. Y así. Sí. Hay que respetar la diversidad cultural. No hay que ser careta. Y bueno, espero que. No creo que la FIFA esté escuchando. No, creo. Pero... creo que está dormido ahora. Podrían dar. Y tendrían muy buen rating. A la FIFA le gusta mucho esto de la comercialización de los derechos. Ponen mucha guita. El mundial pasado estuvo muy bien. Muy bien presentado. Y todas las chácharas que le ponían. Y. Es un condimento que le hace falta. Un poquito de religión a esto que ya se volvió muy laico. Festejar los goles rezando. Un estadio islámico sería algo digno de ver. Sería diferente a todo lo occidental. Así que... ¡viva el Corán! ¡Viva Alá! Sí, totalmente. No tiene miedo, Fernando, de lo que pasó a Charlie. Una final con Argentina. Eso es un arriesgado. Ya jugamos con Holanda una final del Mundial. Una final con el Estado Islámico. No vendría nada mal. Bien. Vamos. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, la voz del cerro. Volvemos al aire con Todos Santos, este es el tercer bloque. Ya pasó una hora del nuevo año, del debut del 2015. El esperado debut. De verdad que volvimos de improviso. Ustedes, yo sabía hace una semana que volvimos. No, pero ponele, no hicimos publicidad, digamos. Claro. Le dijimos tal de tal. Este es un programa incógnito. Es incógnito, la va de ocultándose un poco y aparece cada tanto, pero. Como el solete de una paloma que cae y uno no lo espera. Pero exactamente. Ya está manchado. Y comprometido con esa situación. Como un bebé, los bebés irrumpen en tu vida. Nadie los busca. Es verdad. Somos. Este programa es el inoportuno. No lo sé. Bueno, en fin. Pero acá estamos. Dije que iba a hablar acerca de... Este programa es la cigota de la radio. Mientras se nos vaya ocurriendo cosas. Sí, vamos a tirarla, no importa si vos estás diciendo algo. Nosotros vamos a tirarlo delante de tu nariz. Sí. Bien. Sobre la novela Las Mil y Una Noches. Hola, Fernando. Perdón, sí. Me ocurrió saludarlo siempre. Está bien. Hola, Fernando. Entonces. Hola. Sí. Seguí, dale, no te pongas tanto. Bien. Estábamos con la novela de Las Mil y Una Noches que transmite Canal 13, canal del querido y nunca bien ponderado Mañeto. Que pegó mucho, digamos, en Argentina, en una suerte de Avenida Brasil, una novela de Telefe, creo que el año pasado, sí. Que tuvo mucho rating, un montón de gente lo veía. Esta novela es también, creo, o por lo que se dice, un fenómeno similar. Que según dicen, bueno, lo filmaron hace ya unos cuantos años y recién llega a Argentina. Pero en fin, no voy a hablar de la novela en sí, novela que vi solamente un par de veces para enterarme de qué era. No quería estar afuera del asunto. Particularmente no me gustó, no me parecía la gran cosa, digamos, por todo lo que uno escuchaba. Pero en fin, no es el punto. El punto es que escuché, sobre todo de mujeres, reclamar que acerca de la diferencia que existe entre las novelas que se producen acá en Argentina y esta novela turca. Puntualmente en lo que se refiere a que en la novela turca, digamos, ahí está ausente el erotismo. El erotismo que nosotros entendemos por erotismo, el erotismo vulgar, digamos, ¿no? Eso de mostrar tetas, siempre un culo, amantes que vuelan por los aires y esas cosas. Y que reivindicaban a esta novela turca. Decían, esos son los valores que nosotros teníamos hace 50 años. ¿Cómo perdimos esos valores? Decía una vieja en Radio 10, parafraseando, que eso era lo que ella había vivido, que había respeto, que se respetaba al hombre, que se respetaba a la mujer, que no iba mostrando culos ni tetas por la vida, y que los valores familiares, el respeto al suegro, a la suegra, a la tía, a la hermana, al cuñado, al amante, que todos ocupaban un lugar, ¿no? Un lugar bien estructurado, donde el respeto era la cena, el desayuno y todo. Me llamaba la atención porque también mujeres jóvenes decían lo mismo. Y pasa, señora, señor, que si esos valores los teníamos nosotros hace 50 años, es porque estamos intentando hoy... estamos intentando dejar de ser una sociedad machista. Intentamos dejar de oprimir a la mujer. Y lo que usted ve en la novela, lo que usted ve en Onur, lo que usted ve en Yerezade, es la sociedad machista y opresora de la mujer que Argentina tenía hace 50 años. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué una boluda de 20 años quiere volver a ser la oprimida de hace 50 años. ¿Por qué llama a una radio y dice, ay, quiero que me traten así? Sí. ¿Sabes que el otro día fui a verla a la abuela ya conocida por los oyentes de Todos Santos? Los oyentes de los miércoles, por lo menos. Los miércoles están los lunes, así que tenés que presentar de nuevo. mi abuela es centenaria, tiene 100 años, o sea que nació junto a la Primera Guerra Mundial y a Cortázar. Y Cortázar ya murió. Y recordaba viejos tiempos. Decía cómo eran los bailes en su época. Y no habían boliches, sino que se armaban en casas. Había una invitación formal que te la hacían llegar a tu casa. Y según ella, iba gente bien. Ella se acordaba de un tipo que... Le había dicho que si no estuviera tan comprometido con la chica con la que estaba, le intentaría algo con ella, una cosa así. Y dice que cuando le dijo eso, le agarró la mano, pero muy respetuosamente le agarró la mano. Y me llamó la atención cómo ella tuvo que hacer la aclaración que respetuosamente... Hay una forma muy respetuosa de agarrar la mano. Te querían garchar, abuela, y vos querías que te garchen. No seas careta, abuela. Dale, es la verdad, ¿o no? La abuela quería ser garchada y el otro la quería garchar. Y bueno, para la época, dar la mano era lo más zafado que había. A mí lo que me causaba gracia de la novela de Onur y de esa especie de fascinación que tenían con la cultura de la novela de cosas, que en Turquía son musulmanes. Así que es muy probable... Y cristianos ortodoxos. Musulmanes, es un estado musulmán. También hay cristianos ortodoxos. Pero es el estado musulmán es el oficial, digamos, del Turquía. Así que es probable que Onur y Yerezade sean musulmanes también. Pero son musulmanes, obviamente, occidentales, que ya pasaron un tiempo. No de lo más fundamentalista, digamos. Claro, no de lo que se pone una bomba porque no estás de acuerdo con lo que vos decís en este momento. Pero me causaba ese racismo que hubo en momentos de Charlie Hebdo. Estaba también el ápice de la novela y todo. Yo, no, pero los musulmanes que mandan matando gente porque otras. Y después alababan la sociedad que se vislumbraba detrás de la novela de Las Mil y Una Noches. Era un poco contradictorio, bastante gracioso también. Pero bueno. Bueno, igual no hay que equiparar a Turquía con fundamentalista islámico. Pero justamente lo que hacen musulmanes. Musulmanes son musulmanes, todo el mundo es musulmán y todo el mundo es. Un musulmán es simplemente un posible hombre bomba que va a estallar algún punto estratégico. Bueno, pero dentro de los musulmanes, los que. Sí, claro, todos sabemos que hay un poquito más. Tendientes a las bombas y otros poquito un poco más normales, pero. Son una minoría los que les gustan las bombas y. Pero tienen pasión por las bombas. Hay 30 países musulmanes, no sé cuántos países musulmanes habrá y. Sí, pero lo que digamos que tienen en común es que la mujer sigue siendo lo que para, digamos, siguen teniendo los valores que por ahí nosotros teníamos hace mucho tiempo. Ese era el punto, digamos, de lo que yo hacía hincapié, digamos. Sí, no te entendimos. Que nunca entendieron, pero bueno, digamos que los musulmanes y esta cultura están ahí, que la mujer sigue siendo, digamos, oprimida, digamos, considerada inferior al hombre, cosa que muchos creemos y no decimos abiertamente, claro. Porque estamos en otra sociedad, digamos. Que pero en teoría es fantástico, pero después en la práctica se nos complica un poco. Claro, pero el turco no tiene problema, ¿entendés? Por ejemplo, yo puedo pensar que la mujer es inferior, pero no puedo decirle en una radio. ¿Por qué? Porque, bueno, está mal, en la cultura argentina está mal que digamos que yo piense que la mujer es inferior, sí. Cosa que no creo. Sí, ahora te la voy a llamar, no creo. ¿Ah, sí? Pero en cambio el turco no tendría problema. No. ¿Entendés? No siente cosquilla, no siente molestia en decir eso. Lo que te da a entender que ser un boludo es mucho más fácil. Por ejemplo, ser racista para mí sería mucho más fácil. Porque cualquier discusión terminaría con sos un boliviano de mierda. Y ya ganaría. ¿Qué argumento podés oponer a ese? Ser racista sería mucho más fácil. Ser un boludo sería mucho más fácil. Tragarte cualquier sapo sería mucho más fácil. Cada tanto te despertás y crees que hay algo detrás de eso que te muestran y que está la verdad detrás. Rascás un poco y a lo mejor está la verdad. Pero si fuera un boludo estaría ahí. Vale. Claro, a mí me llama la atención de que se reivindique los valores que transmite esa novela. Por ejemplo, estaría mucho más fácil que seamos machistas. Sería mucho más fácil. Podríamos acosar abiertamente a mujeres. La pondríamos en posiciones de presión donde simplemente tendrían que ceder a nuestros impulsos amorosos, sexuales. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque está mal. Pero si fuéramos unos boludos, lo haríamos sin pensarlo simplemente. ¡Sí! ¿Cómo no? Le pegaremos un palo en la nuca y ya está, la violamos. Y después capaz que nos comemos, ¿cuánto? 6 meses de cárcel. ¡Ay, bueno! Con tal de ponerla 6 meses de cárcel no es tanto, dice uno a la ley. Esperado, ¿no? Claro. Pero no, es porque eso es una boludez. Y hemos despertado de eso. Y bueno, por ahí novelas como estas que nos muestran una sociedad que está todavía peleándola, luchándola de abajo. Y vos se deja ese impulso, a ese paraíso que se muestra esa novela, diciendo, ay, está todo más fácil ahí. La mujer siendo sumisa y esperando el macho alfa que te venga a salvar monetariamente. Esperando a tu príncipe azul, es mucho más fácil. El tipo, la posición de la sumisa, de todo eso. Me contaban un poco del argumento de la novela. La cuestión era así, bueno, o sea, hay un momento en que la actriz principal pide al actor principal dinero para curar a su hijo, pero el tipo que es el actor principal no sabe que la chica necesita el dinero para curar al hijo que tiene una enfermedad muy grave, algo así me contaban. Y entonces el tipo le dice, sí te doy el dinero, pero primero te la pongo. El tipo se la pone y luego le da la guita, ¿no? Entonces resulta que después... No, sí. Después resulta... que el tipo se entera que la mina necesitaba la guita para un fin honorable, digamos, que era curar al hijo. Entonces el tipo se siente mal, dice, ¿qué basura? ¿Cómo puede ser que yo...? Y entonces la mina argentina se conmueve, dice, ¡ay, se la cogió como un hijo de puta! ¡Pero ahora tiene culpa! Sí. ¿Entendés? O sea, que si la mina no tenía un hijo muriéndose, entonces estaba bien, se la cogió, estaba bien, claro. Digamos. No hizo abuso de poder por ser jefe, ¿no? Sí. No es solidario porque la mina, a ver, capaz tenía que hacerse su casita. O sea, te la vas a coger igual, ¿no? Claro. A lo mejor tenía hambre nada más. A lo mejor tenía hambre, claro. Nada más. Y yo de repente das una boluda. Claro. Como se la vio como una trolita que pedía, ahí está bien, que se la coja, que se la coja. Sí. Que es algo que no podés olvidar a la larga. Claro, ¿qué si me violó por dinero. Pero bueno, después ya me enamoré, ya pasaron muchas cosas debajo del puente. Claro, ya me olvidé. Esos valores, claro. Esos valores se transmite, ¿no? Y lo peligroso es que la mina dice, ay, yo quiero un Onur. Sí. Y después hay encuestas que dicen, 8 de cada 10 mujeres dejarían que Onur se la ponga. Sí. Estábamos todos locos, hermano. Nos dijeron que 8 de cada 10 mujeres serían infiel con su pareja por Onur. Nosotros seríamos 100% infieles. Pero esa es otra cosa. Y va más allá. Ustedes serían con Onur. Nosotros seríamos con cualquier cosa que se mueva y que nos dé bola o que seamos infieles. O que todavía esté tibio. Sí, claro. Ponele. Ponele. Que no hayan reconocido el cadáver. Que seríamos infieles. No llegó el papá todavía para reconocer que tiene un tatuaje acá. Bueno, seríamos infieles. Pero sí, es esta manía de, ay, no, bueno, pero no podés olvidar que te pidió dinero por... Trabajar de ginecólogo en la morgue. No podés olvidar esa parte. El tipo le pidió dinero y se la cogió. Le dio dinero y se la cogió. No podés olvidar esa parte nunca. Puede pasar muchísimas cosas en la novela. No te podés olvidar de esa cosa, pero todo el mundo la perdonó. No. Es lindo. Pobrecito. Sí, me gusta. Es terrible, la verdad, es terrible. Pero el sentido común dice... Lo que te digo también es que los lindos tienen un poco de... mucho más poder de que por ahí se puede manifestar. El lindo gana mucho, se le disculpan violaciones, se le disculpan otras cosas que por ahí el feo las paga un poco más. Pero bueno, estas reflexiones las van a hacer después, mucho después que nosotros. Te apuesto que sí. Ya va a salir alguna feminista a decir no reivindiquen eso. Pero bueno, primero estamos nosotros acá, hombres... Marcando líneas. Hombres progresistas, que tenemos las ideas claras, que no nos vendemos ante las modas y que siempre estamos con la mirada crítica con los nuevos fenómenos sociales. Hoy, las mil y una noches. Mañana será otra cosa. El mundo. Ya sabremos. Mañana el mundo. Ya sabremos. Bien. Continuamos, tenemos 10 minutos antes de irnos a una breve pausa. Les decía también que le iba a hablar algo muy cortito, ¿no? Que ahora que lo pienso no es nada novedoso, sobre el estado de ánimo que tiene el hincha argentino, digamos, te pasa de frío a caliente. Ay, no, me muero, ese tema me mata, me muero. te pasa de frío a caliente en 2 segundos. Escuchando el programa en la red, ¿qué es el programa de...? Bueno, la red de deporte en general. La de Buenos Aires. Bueno, y hablaban acerca del entrenador de San Lorenzo. Hay programas en televisión que hablan de fútbol y son relleno más o menos. Bueno, una radio que sea puramente de fútbol es un como la burbuja financiera, pero de fútbol es puro humo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que me pasa a mí con la radio cuando escucho radio? Es que prefiero escuchar a un boludo hablando de fútbol que alguien que te diga, bueno, ahora tenemos un mensajito y vamos a pasar, ¿no? Sí. Es que... O prefiero un boludo diciéndote que, bueno, Gago se lesionó y imaginando las posibilidades que, haciendo una entrevista a Florencia Cocucci, Florencia, ¿cómo se llama la de Nisman? No importa, a nadie le importa cómo. Florencia, la del culo, la que salió en las fotos con Nisman con el culo, y que en todos los programas de está para contar su experiencia lo de Nisman, y que nada más dice, ¿qué dice? Ah, no, lo conocí un poco en un boliche, era mi amigo superficial y nada más, y me dolió mucho. Y en todos los programas, el testimonio exclusivo de Florencia Cocucci, exclusivo, Florencia Cocucci, no dice nada la boluda, porque no puede decir nada. Y lo veía este forro de canal de TN, que es el de los policiales. El viejo. El viejo, el de los policiales, que en el noticiero de Canal 13 dijo que lo de Florencia Cocucci, lo de esta mina, de la, lo de la modelo, del caso Nisma, le pareció una boludez. Pero después, unos días después, la tuvo que entrevistar para su programa, para el programa propio que tiene de él. La tuvo que entrevistar y tuvo media hora con Florencia Cocucci. ¿Por qué? Porque la pelotuda accedió. Y sus jefes le dijeron, che, rebajate. Vos, si bien dijiste en un noticiero que no te gustaría, que te parecía vendehumo la Florencia Cocucci, bueno, ahora la tenemos exclusiva. Así que vamos, baila, monito, baila. ¡Hija, hija, cómo baila el monito! Y bailó el monito y ahí estuvo haciéndole una entrevista durante media hora a Florencia Cocucci cuando él, unos 3 días, 4 días antes, había dicho que era una boludez hacer una nota de esa pelotuda. Pero siguen órdenes, nada más. Sí, sí. Bueno, igual. No son, es como nosotros haciendo el programa. Seguimos órdenes. Sí. Órdenes de la voz del cerro. No, no, que... Que nosotros quisiéramos hacer un programa en serio. Sí, pero algo, la voz del cerro dice, bailen, monitos, bailen. Nosotros bailamos al ritmo de la boludez. Sí, tienen una mala estrategia comercial si creen que lo que hacemos vende. Pero bailamos algo mejor que todos los demás programas. Bien, entonces decía esto de que a Bauza lo estaban a punto de colgar en la punta del obelisco, diciendo que se vaya al diablo, que San Lorenzo estaba mal, que no jugaba como antes, y que bueno, vienen de ser campeones. San Lorenzo ahora se me hizo un lío, ¿no? De la Libertadores. De la Libertadores. Y entonces y no les importaba un carajo a los hinchas. El que conducía el programa decía, pero muchachos, acaba de salir campeón de la Libertadores, recién empieza el campeonato un poco, y llamaban y, no, que Bauza tiene que irse al diablo, que no sirve para nada. Bien, ayer o antes de ayer fue el clásico después de 4 años, San Lorenzo Huracán. Ganó San Lorenzo y ganó jugando bonito, según decían los que relataban el partido. Yo lo tenía de fondo, pero bueno. Y de pronto Bauza es de nuevo el dios, el que no debe irse jamás de San Lorenzo, y el que tiene un poco el cáliz y la verdad del mundo, del futbolístico por lo menos, ¿no? Entonces digo, el tipo que llamó a la radio y dijo que Bauza se vaya al diablo, no tiene derecho a festejar que hayan ganado el clásico. Pero el hijo de puta está festejando. Y el hijo de puta está diciendo que Bauza es el mejor ahora. Y no se le cae la cara. ¿No? Y yo digo... Antes era como Voldemort y después pasó a ser algo así como Gandalf. Sí. Sí, si fuéramos nerd entenderíamos tu referencia, pero por suerte nos gustan las mujeres y cogemos los fines de semana, así que no entendemos muy bien la referencia tuya, pero bueno. No entendí perfectamente. No entendí. Dios. Pero bueno. Sí, yo también entendí, pero. Sí. Quedaba bien hacerme el. Queda bien. A nombre de alguno que la ponga los. Queda bien hacerse el cogedor, sí, en radio. Se queda muy bien. Queda muy bien. Es ganador. Bien. Entonces, eso nada más. No puede ser, muchachos. Cálmense un poco. Tengan paciencia. Sí, yo tengo 2 cosas para decir acerca de eso. Pero una relacionada con esto que directamente con la intención y otra que dijiste anteriormente. La primera es que a mí me parece bien un poco que sean intolerantes. No sé por qué. Porque, por ejemplo, el chat de Independiente dice, ay, no, pero somos rey de copa. No son rey de copa. Hace mucho tiempo que vienen peleando un quinto puesto. Actualícense. Tienen razón de ser intolerantes, de criticar cada 5 minutos. Sí, tienen razón. El hincha de San Lorenzo también. Sí, bueno, hace mucho pasó eso. Hace mucho. 5 meses atrás es mucho tiempo para ganar los Libertadores. Porque lo lindo del fútbol es ganar. No, nadie puede ocultar eso. Lo lindo del fútbol es ganar siempre. No puedes ser fanático de un equipo que siempre pierda. O sos muy loco o... No hay mucha diversión detrás de eso, del ¡ay no, yo soy fanático de Cuyaya! Sí, bueno, fanático de Cuyaya. ¿Y cómo explicar el sadomasoquismo entonces? Y un poco de eso hay. Pero el tipo de Cuyaya que nunca, que a lo mejor que se conforma con campeonatos regionales, de ganar la Gimnasia cada tanto con las inferiores, es una felicidad bastante venida menos. Vos ves hincha del Real Madrid que festejan Libertadores, que Champions League, perdón. Champions League. Copa del Rey. Que están siempre rigor, adelante. Rigor todo santo. Y que es, digamos, tu paradigma de hincha. Y vos querés llegar a ser ese paradigma, Dinche. Querés llegar siempre a ser la victoria delante de tus ojos. Siempre estar celebrando la victoria. Pero no, porque sos hincha de un equipo de mierda. Y tenés que rebajarte a ganarle al Luján 5-3. Y ahí está tu felicidad. Tu felicidad máxima es ganarle al Luján 5-3. No puede ser ese tu ápice de felicidad. Pero lo es. Pero lo es, de alguna forma lo es. San Lorenzo ya llegó a su gloria. De aquí en más la vida del hincha de San Lorenzo es una mierda. Es una mierda, es un derrotero de derrotas tras derrotas. No va a repetir la Libertadores. ¿Sabes lo gracioso que festejaban cuando perdieron con el Real Madrid? Sí, le hicimos partido. Rompió el culo, pero ahí está, le hicimos partido. Pero es una victoria muy venida menos. Ahora ganarle, después de la Libertadores, a Huracán. Ya es un escalón mucho más abajo, ¿no? Sí. De la felicidad. Sí, pero es un clásico. Pero siempre tiene que estar pidiendo más y más y más. Y está bien que el hincha pida más. Siempre está bien que el hincha pida más. Porque es hincha y quiere sentir la pasión que sienten a lo mejor, que ve que sienten otros equipos, otros hinchas. Y quiere sentirla también. Está bien que pida y que pida la cabeza cada tanto de un técnico. Creo que está bien. Yo creo que el hombre en general tiende al mito. Pero el hincha del equipo pequeño tiende más al mito. Se agarra de pequeñas cosas y las hace grandes gestas heroicas de hombres eminentes que jamás se van a volver a repetir. Si no, miren ustedes el paseo de las estrellas de Gimnasia Esgrima de Jujuy, a donde está esa fuente de mierda. Ahí arriba están las grandes estrellas del Lobo. Yo cuando Mario pasé, Lobo, ¿y qué más? Por eso te digo, esa es su vidriera, pero ahí está el mito, ¿entendés? Pero si vos le preguntás a un fanático del Lobo, te va a decir, mirá, ahí está aquel que en el año del Hopo hizo un gol al Sacachispa, ¿quién puta es Sacachispa? Pero para él importa eso, ¿entendés? Porque está cebado en el mito y casi en la religiosidad. Sí. Ahí se refugia el hincha del equipo pequeño que vos decís. Sí. Y otra cosa que quería decir era con los periodistas, no sé en qué momento se me ocurrió esto de los periodistas, algo que dijiste me hizo acordar, ¿por qué los periodistas ocultan de qué equipo son hinchas? Son periodistas. ¿Sabes que yo? Son objetivos. De Niembro no sé de qué hincha. Sí, bueno, pero ¿por qué lo oculta? Podría ser decir fácilmente, soy hincha de River. ¿En serio, Niembro? ¿Botero? Podría ser hincha de Boca. Niembro, yo le voy a decir si de no qué dice, hincha no. Viene Niembro. Niembro es hincha del que gana. No, es de Boca, boludo. Pero ¿por qué lo oculta? ¿Por qué no lo dice verdad? Es claro. Periodista. ¿Por qué lo oculta? Podría decir, soy hincha de Boca y voy a comentar este partido de River y voy a ser objetivo porque soy periodista. ¿Por qué no lo dice? Porque sabe que los periodistas nunca son objetivos. Nunca, ninguna situación. En ninguna situación. Puede decir, no, yo soy hincha de... No voy a decir de que soy hincha. Pero es hincha de Huracán. Es y como los periodistas que no dicen de qué partido son simpatizantes. O a qué intereses responden. Pero no te lo van a decir abiertamente. Sospecho que Feynman es kirchnerista. Sí. Es obvio, o sea, no pueden decirlo, pero se nota. En sus ojitos se nota. No, está muchacho. Y periodistas como Niembro, como Macaya Márquez, como Araujo. No sé si vos sabés. Y por panelistas también. Bueno, después de hace un tiempo que se volvió, digamos, común esto de los panelistas partidarios. Que son panelistas de River, panelistas de Boca. Pero hace poco tiempo, quiero decir, que se volvió popular esto de tener panelistas partidarios. Hace un tiempo atrás no era tan usual. El periodista lo ocultaba, decía, no, yo decirte de qué equipo soy hincha no te lo voy a decir nunca. ¿Por qué? ¿Qué estudia un periodista deportivo? No sé, no sé. Es el periodista que reprueba el primer año de periodismo. Y después, bueno, se pasa una materia más fácil y hace periodismo deportivo. Porque, bueno, es un poco más accesible, creo. ¿Qué sí. pedo estar haciendo estadísticas boludas de cualquier cosa? Eso no sé quién lo habrá inventado. Soy como la maestra jardinera. Maldigo al que inventó la estadística deportiva. Son cosas que si hay gente que se sorprende con las estadísticas, como si hubiera una especie de consecuencia entre la estadística y el partido que se está jugando. No tiene ningún sentido, no hay ninguna relación entre que en 1915 Boca le haya ganado 5-0 a River y que le gane ahora. Sí. Vamos a un pequeño corte y volvemos ya en esta mesa caliente de polémica. En el bar. Seguimos con más Todos Santos por la 92.1, la voz del cerro. Volvemos con el último bloque de Todos Santos en el primer programa del ciclo 2015 aquí en la primer radio oficialista de San Salvador de Jujuy, La Voz del Cerro. Y vamos a decir algo acerca de unas declaraciones que Cristina está de fondo en la página de La Voz del Cerro a pleno, dando noticias de Cristina Kirchner. La Voz del Cerro, ¿hincha de qué? ¿Kirchnerismo? ¿Radicalismo? Está bastante claro de quiénes son hinchas. Hoy o ayer está llegando el camión abasteciéndonos de choripanes. Están ricos los choripanes. Ayer o hoy, no sé cuándo fue, que hubo unas declaraciones de Dolce Gabbana diciendo que estaban cansados de los hijos químicos, de esas parejas que tenían hijos por úteros alquilados, y que estaban en contra de eso, y que creían que la familia tradicional, la familia de a pie, hombre, mujer, eran las que valían la pena, las que tenían que siempre estar primero, y que la familia homosexual no. Y obviamente salieron mucha gente en contra de eso, diciendo no. ¿Cómo puede ser que estos tipos retrógrados vengan a poner en jaque este pensamiento que tenemos recién hace 5 minutos? Porque hasta hace unos muchos años nosotros éramos totalmente homofóbicos. Pero bueno, hace poco está de moda ser un poco más tolerante. Entonces, bueno, está en contra. Oye. No, a ver, habla. A ver, sos canchero, habla. Dale, a ver, habla. ¿Qué quería decir? Dejen a Diego que hable, se jodió. Le estamos poniendo efectos especiales a tu columna política y bueno, estos tipos decían que no, que estaban en contra de la formación de familias fuera de límites naturales, tradicionales. Digamos, estaban en contra de los homosexuales que tenían hijos. Y me parecía que era un argumento. Sí, hay olor raro, hay olor a mono, no sé por qué. No especificaron muy bien, dice acá, me pregunta el mono de Calimán Urbano, que vino a molestar, porque no puede estar. Nos cambiamos de horario y lo mismo nos sigue. Sí, nos altera, nos altera todo. Nos sigue. Ruidos, llegan los vientos uruguayos. Sí, sí. Nos sigue, no sé por qué. Nosotros nos cambiamos de horario y lo mismo vienen acá a molestarnos el lunes a las 22 horas. Y bueno, estaban en contra de esto. Pero tiene que ser por las guías tradicionales. Y obviamente uno puede anticipar los problemas que estas declaraciones suscitó. Declaraciones que están siempre al nivel de los que ellos sufrieron mucho tiempo. Porque está al nivel de los penes. Cuando tienen sexo siempre tienen que salir con olorcito a pescado, nunca olorcito a caca. Ese está al mismo nivel de eso, de que estar en contra de las relaciones homosexuales. Está al mismo nivel. Estás reproduciendo un discurso de alguien que 10 años atrás te quería quemar en una hoguera en una plaza pública. Está al mismo nivel decir que las familias tienen que ser tradicionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, decían que ellos, como miembros de la comunidad gay, estaban en contra de la formación de familias en un seno gay. ¿Y desde cuándo ser miembro de la comunidad gay te da autoridad a decir algo en contra de esa comunidad? No te da, ser gay no te da derecho a decir algo en nombre de todos. Sos gay nada más. No tenés ningún derecho. Pero mucha gente dijo, ah, no, esas personas son gay. Entonces los que ellos dicen tienen un poco más de peso porque son gay, seguramente. Bueno, ellos dicen que también quieren coger por el culo. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, porque esa gente no está tampoco de acuerdo con eso. Pero como esta parte del discurso les sirve para su imaginario, entonces van a estar de acuerdo con ese pedacito de crítica a las nuevas familias, a la formación de nuevas familias. Salió a hablar Elton John, que es un empuja caca, y salió a decir, no, bueno, vamos a hacerle un boicot a Dolce Gabbana, porque lo que dijo está en contra de nuestros valores homosexuales. Y otra vez viene lo mismo. Están en defensa de lo... No hay defensa en valores homosexuales, en valores heterosexuales. No hay ningún derecho en defender una causa simplemente por la inclinación sexual. Es simplemente un derecho de la formación de familia, de que no... Estamos diciendo que somos todos iguales. Esto quedaría atrás. No hay que tomar partido por si coges por la vagina o porque coges por el culo. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Al momento... de si no dar una opinión política. No te quiero escuchar. Al goces y al mejor de algunos. No le pidas a tu novia. Le pidas a tu novia. A lo, si es la misma mierda. Al placer sí puede ser. Pero a la opinión política no, estoy diciendo. A la opinión política no. Uno puede opinar lo que quiera sin atender a la orientación sexual que uno tenga. Esto va más allá, la formación de una familia va más allá de la orientación sexual que uno tenga. Va un poquito más allá. Y me dolía que muchas personas que conozco estén adhiriendo a las palabras de Dolce Gabbana, como diciendo, ¡ay no, lo dijo Dolce Gabbana, entonces tiene que ser razón! Es Dolce Gabbana, una empresa, una compañía que simplemente se nutrió de dinero vendiéndole cosas a las personas más garcas del universo, del mundo. Y le vendían cosas y conseguían dinero con eso y conseguían el consiguiente poder vendiéndole cosas a esas personas. Esa hoja la voy a necesitar porque... También. Y le vendían... él sabe lo que hace, déjenlo. Vino un lunes, debe saber lo que hace. Vino nuestro antiguo operador y nos está ofreciendo la pastilla azul o la pastilla roja. Ahí sí hay que echar. Y nos está presionando el actual operador. Bien. Y bueno, me parecía raro esas dos partes. Del tipo que defiende simplemente una posición porque le escuchó decir a alguien que pertenece a esa comunidad, pero de que después, con sus otras muchas actividades, contradice tus propias creencias, porque sos una persona religiosa que crees en la familia modelo, que crees en la familia estándar. Da nombres, estamos en la radio. No hay ningún nombre. ¿Quiénes son tus amigos? Vale. No hay ningún nombre específico, hay mucha gente. No, voy a escribir un libro con los nombres. No la careté. Soy Polino. No la careté. Porque así soy Polino. Y avalando simplemente porque te dicen algo a favor y ocultando todo lo que tiene en contra para tus creencias, es algo que se ve continuamente. Algo, ay no, bueno, lo dijo y esto me conviene, entonces lo voy a separar de todo el resto que no me conviene para nadie, lo que estoy en contra, pero de corazón que estoy en contra. Bueno, pero esta parte me sirve, entonces voy a avalarlo, voy a quererlo, lo voy a defender con todo el corazón. Y están ahí todos repitiendo esa consigna. Yo creo que pasa porque de algún modo en una persona reconocida mundialmente como es Dolce Gabbana, no precisamente por sus conocimientos acerca de la, de la familia, la sociología, sino por ser un exitoso diseñador de ropa. Yo creo que lo que las personas encuentran en la opinión de Dolce Gabbana es una cita de autoridad. Es alguien en quien apoyar sus propias ideas. Entonces, de pronto, no importa si Dolce Gabbana es un experto o tiene conocimiento de causa de por qué una, además de ser miembro de la comunidad gay, tenga conocimiento de que deban o no deban formar familia, sino simplemente que es famoso y que apoya lo que yo pienso. Y como lo dijo él, yo también creo estar autorizado a, primero, darle crédito a su opinión y luego también, de paso, decir lo que yo pienso. O darme crédito a mi opinión, porque ese pelotudo coincide conmigo y diseñó un vestido que lo paseó Sandra Bullock en vaya a saber qué festival. Entonces mi opinión está en concordancia con lo que ese tipo piensa, que hizo algo. Yo, que no soy nada, encuentro una concordancia de opinión con algo que alguien que hizo algo reconocido, digamos, más o menos reconocido. ¿Por qué simplemente eso? Que hizo un vestido nada más. No ganó nada más. Un vestido para una actriz para que lo desfilara en algún entrega de premio, nada más. Hay otro también que puede ser parecido en este caso, cuando sucede la muerte del fiscal Nisman, los peritos aún hoy no concluyen qué sucedió ahí. Digamos, la causa que está llevando adelante la fiscal, que ahora no me acuerdo el nombre, no concluyen todavía qué sucedió en ese departamento, ¿no? Entonces salen peritos que son entrevistados, criminólogos, y dicen, bueno, fue un suicidio porque todo indica que pudo haber sido un suicidio, ¿no? Y de pronto te sale Feynman y dice, no, un asesinato. Entonces, por ahí charlas con conocidos, muy conocidos, cerca de no es muy perito Feynman. Claro, digamos. Desgraciadamente, pero entonces lo usan a Feynman como cita de autoridad. Lo dijo Feynman, entonces un asesinato. Pero salieron peritos que conocen de esto y dijeron que posiblemente sean suicidios. Ah, no, me importa un carajo que él haya estudiado criminalística, que tenga años de experiencia. Tienen un programa en radio, lo dijo Feynman, ¿entendés? Pero les importa porque Feynman apoya lo que ellos piensan. Sí. Y el perito, se cagan en el perito porque no piensa como ellos quieren. Porque ahora, si el perito muy tendenciosamente estaría diciendo que fue un asesinato, ah, entonces el perito es Dios y está apoyado por Feynman encima. ¿Sabes qué me pasó a mí? En las vacaciones, en enero, Mia Farrow leyó un artículo en el New York Times y concluyó, después de leer el artículo, que Cristina lo había asesinado a Nisman. Entonces, en ese momento, yo empecé a sospechar de que Woody Allen se haya cogido a su hija. Ya le creo a Woody Allen. Pero claro, y tuvo repercusión lo de Mia Farrow. Ahí está lo de la cita de autoridad que voy a decir. Y el gobierno le mandó una carta a Mia Farrow. Y los otros pelotudos le mandan como diciendo, no, Mia Farrow, no vayas a pensar mal de nosotros. Por favor, Mia Farrow, no la maté. No la maté. Usted crea, no es inocente. Eso es ser cipayo. Eso es ser pelotudo. No, cipayo, eso es ser cipayo. Esa es la definición clara de ser cipayo. Pensar que una cipayo, pelotuda... No, tilingo. No, cipayo. Porque vendés tus creencias a alguien que es del exterior, que no sabe nada. Porque Mia Farrow no sabe nada. Es una boluda que no sabe nada de lo que pasa en la casa del vecino. No sabe nada. Pero leyó algo y lo tuiteó. Entonces, no, Mia Farrow dijo... Entonces debe... Y todo el mundo o le dio aval a la opinión de Mia Farrow o la salió a contradecir. Sí, fue patético que Clarín y el grupo Clarín y todos tomen esa noticia como algo relevante. Ay, Mia Farrow, pero lo más pelotudo fue la carta del gobierno. Sí, eso fue el ápice. No. Bueno, le preguntaron a Capitanich en la conferencia de prensa, le preguntaron a Capitanich sobre el tema ese. Y le respondió... Claro, eso es lo más boludo del mundo. Darle entidad a una tipa que es una boluda, porque... Se hizo su fama posando en películas con ropas ligeras y después en el póster con ropas ligeras. No sabe nada la pelotuda esa, pero es norteamericana. y se hizo eco de algo que pasa en nosotros, en nuestro tercer mundo. Alguien del primer mundo dio su mirada de lo que pasa en este tercer mundo. Nos estamos tirando a cagar, nos estamos tirando siempre a cagar. Eso es ser cipayo, simplemente darle opinión a alguien que no tiene por qué ser reproducido en otro medio que no sea su casa, sus amigos, que digan, me dijo mi amiga Mia Farrow tal cosa, ¿no? Ahí, de ahí no tiene que salir. Ningún periodista tiene que tomarlo en serio esa opinión, pero mucha gente lo toma en serio. Cambiemos de tema para despedirnos, creo ya. Sí, faltan 10 minutos. Las comedias. Escuché hablar de las comedias, hacer una opinión acerca de las comedias. De las comedias norteamericanas, de esto que estamos hablando, que no nos representa en absoluto. Vamos a marcar eso desde el comienzo. Que las comedias norteamericanas no nos representan en absoluto. Y estas personas que escuché en un colectivo se quejaban de que las series de comedias norteamericanas siempre presentaban un panorama financiero amistoso. Siempre eran series de gente pudiente que nunca tenía necesidades. ¿Y de qué eso les parecía un poco? Y obviamente que le va a parecer inconveniente presentar un panorama de pobreza. Porque si vos pones como secundario un panorama de pobreza, de a poco ese panorama de pobreza va a cobrar relatividad, más relatividad. Y no vas a poder hacer humor desde ese punto, porque te va a comer la pobreza, te va a comer la realidad. Tenés que siempre poner en un panorama idealizado de gente que abre la heladera y hay comida de pronto, mira vos, mágicamente hay comida. Siempre tenés que poner las posiciones humorísticas en ese punto. Podés hacer siempre, desde luego, un humor crítico, un humor reflexivo. Pero por lo general estamos hablando de series norteamericanas que no se preocupan de lo que hay detrás, de fondo. Se preocupan del chiste fácil, de ay, mirá, jaja, hay un extraterrestre en mi familia. ¿Y cómo vamos a hacer para ocultarlo de la NASA? Y ahí está el humor, ahí está lo gracioso. Porque Alf se comía la vida. Y nadie dijo, che, ¿cómo hacen los Tanner para solventar los gastos de dieta que tiene Alf? Yo. ¿Y vos qué haces escuchando conversaciones en el colectivo? Porque soy un indiscreto de mierda. Porque yo. Si tuviera un extraterrestre como Alf en mi familia, luego guita. Sí, seguramente me come la asignación universal por hijo. Y mi hijito queda ahí, pobrecito, y Alf comiéndose los gatos y también un poco de pizza. No cerraría Alf en la sociedad argentina, porque somos una sociedad mediana, pobre, nos representa en absoluto. No, ¿sabes qué? Hay series argentinas que cierran perfectamente. Y dan una mirada absolutamente idealizada. Me acordaba de Chiquititas. Chiquititas. ¿Te acordás de Chiquititas? Sí, sí, sí. Cuando iba a la primaria, era por el 98, una cosa por el estilo. Entonces, veía Chiquititas, a pesar de que supuestamente era para niños. De que era para mujeres y para niños. Y entonces los supuestos huérfanos, digamos, siempre tenían guita, compraban cosas, tenían, y siempre que abrían la heladera, los guachitos, tenían la heladera llena, ¿no? Entonces, ante un chico que tenía papá, mamá, ahí está la canción, que tenía tíos, tías y tenía familia. Me daban ganas, hermano, de ser huérfano cuando veía la vida de esos pendejos. La pasaban mucho mejor. La pasaban mucho mejor, la pasaban de puta madre. Entonces, digamos, pero fue muy, muy famosa esa serie, ¿no? Y duró años. Pero, digamos, era absolutamente negadora de la realidad en una etapa en que también, digamos, si ponemos el contexto, era pleno etapa neoliberalista argentina donde había pobres por todos lados y bueno, después se sabe lo que pasó. Pero sin embargo, comíamos ese cuento. Nos lo tragábamos entero. Digamos, otro hecho también, los argentos, poner. Los argentos supone que son que viven de un sueldo de un zapatero, de un vendedor de zapatos. Y convengamos, esa no es la casa que va a tener un vendedor de zapatos. Así no se van a vestir los chicos, digamos. Incluso Incluso este, incluso este, incluso el este, ¿sabes que yo pensaba que era el único hombre que veía Chiquitita? Te cagó la emoción de sentir un mensaje. Sí. Incluso este no, este, incluso este, no lo leí, boludo, no lo leí, no lo pude leer, estaba pensando. Incluso este, el, este, incluso la serie norteamericana, que es la que luego este Telefe compra el formato y hace Los Argentos, la casa de no recuerdo cómo es el título en Norteamérica, sería la versión original de Los Argentos, la casa es más egoísta, digamos, el local del padre es bien miserable, todas las cosas están, vende cosas viejas, la casa es pequeñita, una escalera mediocre, entonces vos decís, sí, ese tipo es pobre, ese tipo realmente tiene ese mal humor permanente, ¿eh? Pero cuando vos ves Los Argentos, decís, ¿por qué? Si tiene una casa, digamos, no es la casa, pero es grande, tiene segunda planta, tiene dice que tiene este sótano y tiene un auto, como sea, la pedalea, el hijo se viste bien, la hija está buena y se viste bien. Entonces, digamos, eso no representa, digamos, un argentino que vive de un solo sueldo encima de vendedor de zapatos. Pero, sin embargo, lo seguimos viendo. Telefe lo sigue viendo, lo sigue repitiendo porque le da dinero, pero también nos lo tragamos, digamos. Sería una suerte de clase media y repite el estereotipo de que te rompe las bolas la mujer y tenés hijos boludos. Digamos, el protagonista sería Francella. Claro, pero digamos, este, no te cierran los números, digamos. No te cierran los números. Pero no viven con grandes lujos y supuestamente no. No, yo creo no. Que por lo general en la televisión argentina es tremendamente negadora, digamos. Si vos ves los pobres que muestran la televisión argentina, llevan una vida de puta madre. Si yo soy pobre y tengo esa casa, ¿entendés? No es tan así, digamos. Creo los programas de Cris Morena, hermano, un morocho jamás se te va a cruzar ni por la ni de extra, viejo. ¿Entendés? Es social, primero racialmente negadora, luego socialmente también negadora. Y el problema es que lo vemos esa tele, lo vemos todos los días. O sea, que no es necesario ir a ver un ALF, un extraterrestre ahí, porque también acá nos meten el cuento y lo vemos, ¿eh? Es que no rendiría mucho un casado con hijo originario tampoco. Sí, debe, pero, digamos, ahí está el problema. Que no rendiría, digamos. Que no, ¿no? Sería gracioso. Claro. No sería gracioso. Sería doloroso, pero más claro, doloroso. Ahí está. Bueno, para acá. Bueno, lo que pasa es que vos estás pensando que lo hacen para vos y lo hacen para Buenos Aires, Córdoba. Pero ese es justamente también el problema, de que lo hacen pensando en alguien y dejando afuera a mucha gente que no es la mayoría. Lo hacen pensando en un pequeño grupo de gente que puede no sentirse identificado. Lo hacen en un pequeño grupo. En Argentina, ¿no? Estamos hablando. Igual aclaremos que no tiene por qué ser una representación, claro, pero de la, miren, de la vida real. Claro, no, eso sí hay que marcarlo. Miren lo que están discutiendo, ¿no? Lo que están diciendo, lo que están diciendo ustedes es que en Argentina hay una mayoría blanca. Eso es un mito, hermano. No, nunca lo dijimos en ningún momento. No, pero lo que ustedes están diciendo es eso, que la televisión... No te persigas, amigo. ¿Por qué te digo esto? No tenemos campo, amigo. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace esto? Porque ustedes dicen que la televisión la televisión está apuntada a un público, ¿me entendés? Está apuntado a un mercado y obviamente alguien que quiere vender un producto apunta al mercado mayoritario, a donde pueda sacar más ganancias. Y por lo tanto, dice Fernando, que como la televisión apunta al mercado mayoritario, jamás va a haber un originario en eso. Pero, pará, no, si somos mayoría, entonces la puta de poner madre, palabra en mi boca que no dije. Pero es verdad, nunca en la puta madre va a haber un originario en una televisión. Pero son graciosos, son tristes. ¿Es triste, hermano? Es triste, es muy triste. Para la gente que lo ve de afuera, es muy triste. ¿A mí me ves triste? Sí. Sí, totalmente. Es triste. Si sos una persona normal, es triste. Es triste. Porque sentís empatía. O sea que un originario no es una persona normal. Sí, creo que es eso. Creo que te. Bien. Creo que dije sin querer eso. No vamos. Creo que llegó la hora. Son a las 12. Sí. Creo que dije sin querer eso. Creo que dije sin querer eso. ¿Animales? ¿No habíamos quedado así? creo que habíamos quedado en eso. No, lo que quería decir es que no pudimos sentir empatía por cierto tipo de... ¿Quiénes no pudieron? La mayoría. Vos no podés sentir empatía. Porque no te hagas el que vivís en una choza, en una tribu. No podés sentir empatía, hijo de puta. Nadie puede sentir empatía por la persona que está muriéndose de hambre en el Chaco. Nadie puede sentir empatía salvo esa persona que se está muriendo en el Chaco. No, pero nadie lo puede sentir. A ver, a otro, poné... Si podemos llenarnos la boca diciéndolo, no, los derechos humanos... Poné en relieve otro de tus prejuicios, digamos. ¿Crees que por ser originario uno tiene que vivir en una choza? Digamos, meas, hermano, tampoco... Viven en un lugar muy lejano. Bueno, es una minoría. Pero viven afuera. Es una minoría, pero la mayor cantidad de gente está en las ciudades, hermano. O sea, sí, pero no son, digamos. Es como decir que un hincha de San Lorenzo es aquel que vio al San Lorenzo campeón del viejo Grasome. No. Ya metiste la pata, ya está. Vamos a Jujuy. Para cerrar, vamos a decir algo acerca de una noticia. Yo que le quiero responderle porque... Me ha increpado. Porque se, en la discriminación te sentiste. Me ha discriminado a mí. Sí. Entonces, básicamente, las comedias esas son urbanas. Y los pueblos claro. Porque acá no es urbano, porque San Salvador no es urbano. Porque, bueno, los pueblos. Vas al centro y son todos blancos. Deja de hacerte el cuom. Claro, sí. Los pueblos originarios generalmente. Cuando se te muere un hermanito de hambre, sos cuom. ¿Sabes qué? Dejen de ser tan prejuiciosos. Porque ustedes. Si se te muere un hermanito de hambre, sos cuom. Sos originario. Si no, no. A mí no me vengas con ese discurso barato del cuom, del originario. No. Es muy triste. El prejuicio. No. De Humahuaca, del gobierno del de intendencia radical, de que yo me ahorré una multa en la moto, porque sos natural de acá. O sea que uno para ser originario, reconocerse originario. No querás meter chicanas. Tiene que estar baratas. Ahí con el kepi. No, te estamos diciendo que son minoría en la ciudad. Son minoría en la ciudad, hermano. Caminá la calle de San Salvador y decime que somos minoría los negros. Déjate joder, o sea, estás negando una realidad. Estamos hablando. Andate a Salta. Estamos hablando de la serie. En Córdoba, creo. Terminemos, Fernando. Estamos hablando terminemos. La serie se crea en Buenos Aires. Estornude en la cara y demostrarle que somos primer mundo y que él se va a morir fácil con un hombre frío y nosotros vamos a quedar vivitos y coleando. Estornude en la cara. Bien. Bien. Mandemos el programa a la mierda, vamos a Alemania. Vamos a Alemania ya. Vámonos. Sí, vámonos bien. De una. Bien, nos vamos con un hi Hitler. Y vamos a Jujuy. Próximo miércoles, próximo. No, el lunes. Este se fue a la mierda. Vamos a Jujuy. No sé en qué momento se fue a la mierda, pero se fue a la mierda este programa. Vamos a despedirnos, vamos a tratar de volver a la normalidad. Voy a decir algo simplemente para tratar de salir de esta incómoda cuestión de que ustedes son inferiores y nosotros somos superiores. Pedirle un subsidio al Inca y hacer tu serie originaria. Vamos a tratar de salir de esta incómoda situación diciendo algo que nos compete a todos. Voy a decir que... Y pensar que Nicky Vainilla era una... Yo creía que era una caricatura. Pero está que es mi hueso, el hijo de puta. Vamos a decir algo que no vas a sentir. Mientras se toca abajo de la nariz mientras... Es que me molesta el bigote. Voy a decir algo que nos compete a todos. A ustedes inferiores, a nosotros superiores. Voy a decir algo que nos compete a todos. Hace poco... Ustedes me pueden, boludo. Ustedes me pueden. Hace poco en una situación de mierda. Donde uno tiene que defender la posición de mierda. Pero bueno. Voy a decir algo acerca de que... todos nos podemos sentir identificados. Se ha realizado el primer trasplante peniano en el mundo. El trasplante peniano es posible. Hay una solución. Hay una universidad dedicada a eso. ¿Cómo vamos a eso? Esto nos compete a todos. Las indígenas también sufren su falta de pene. ¿Qué heteronormativo que son? Esto es popular. Esto es popular, boludo. Todos tenemos la picha chica, así. seas originario, seas ario, siempre hay alguien que tiene la picha chica. Y si ya hay una nueva posibilidad, hay un trasplante peniano. O sea, por fin es posible el trasplante peniano. Hace poquito se ha llevado a cabo con éxito un trasplante peniano. Y yo creo que este es el puntapié inicial para que se descubran la cura para el cáncer, para el SIDA, porque ya todos los médicos y los investigadores y los científicos han dejado de lado eso y dijeron, por fin, el trasplante peniano es posible. Entonces vamos a dedicarnos a las otras cosas que no son tan importantes, como la desnutrición infantil, el cáncer, el SIDA. Vamos todos, dediquémonos de lleno. ¿Y qué revolución científica se desarrollaría el día en que descubran una medicina anti-age efectiva, ¿no? Una revolución porno, efectivamente. ¿Te imaginas? El día que consigan una pastilla que te permita no envejecer. Todos los cráneos que hoy están trabajando en la búsqueda de ese medicamento... No lo buscan, porque están buscando justamente eso, la vida eterna, la juventud eterna. Están buscando eso. Por eso no descubren la cura para el SIDA, que no debe ser tan difícil. No debe ser tan difícil. ¿Hace cuántos años que está el SIDA? ¿Y no vas a poder buscar una manera de matar ese virus? Seguramente hay negocio farmacológico detrás y un poco de incompetencia porque está buscando la forma de o alargar tu picha o la juventud eterna. Es que no son cosas distintas, son complementarias. ¿Vos querés la juventud eterna con el pito chico? No. Qué bajón, tenés razón. Sí, verdad. Sí. Es verdad. Es verdad. Claro, es como la puerta. El impulso del imperialismo para que pensemos que esas dos cosas son fundamentales. Y nos distraigamos de lo que es esencial. Sí. Ya lo dijo el Principito. Ven, vamos, no sé qué dijo el Principito. El Principito dijo que todos somos iguales y que viva la juventud y que viva. Etcétera. Bien. Etcétera. Creo que escribió etcétera en alguna parte el Principito. Y el Quijote también. Vamos a despedir, vamos a salir de este momento incómodo. Vamos a decir que todos los indios son iguales a nosotros, son totalmente iguales, son parecidos a nosotros, tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Que Fernando es el más blanco, si lo vienen a buscar ahora, Fernando es el más blanco, así que lo van a matar primero a él, o comunidad originaria. Guíese por el color de piel. Mientras más blanco tenga el tono de piel, más discriminador es. Así que yo voy a tener un segundo plano, voy a tener tiempo de correr, etc. Esto es humor. Nada más que humor. O seres inferiores. Entiéndanlo. Ya sé que sus genes inferiores le impiden entender el humor, pero este es humor occidental. Que vino mucho después del descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso lo van a entender a la larga. Ustedes son nuestros Mahoma. Allá se ríen de Mahoma porque no hay originario. Allá en Francia. Pero acá es diferente. Ya está. Ya no sabemos cómo salir de esto. Chau. No sabemos cómo embarrarla. Un chau sería. Ya estaría bien. Chau ya. Bueno, yo quiero destacar que hoy no hablamos de porno. Me parece algo positivo. Así que lo esperamos el lunes que viene, que vamos a hablar de porno, efectivamente. No sé cómo pudo pasar eso. Algo que iguala a todas las razas, el porno. Sí, pero qué miedo. Aquí entre nosotros, ¿no? ¿Qué miedo le tienen a ser discriminador? Pues ¿cuál es el miedo? Por ejemplo, yo digo que me caen mal los bolivianos. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me puede pasar? Simplemente estoy exponiendo una posición y ¿qué me puede pasar? ¿Cuál es lo malo? ¿Tu opinión? Tu opinión me los pasa por el quinto forro de las pelotas, por ejemplo. ¿Cuál es el miedo que hay? ¿Sabes cuál es el miedo? Respeto que está mal. Y en el fondo sabes que está mal. Ese es el miedo profundo que tenés. Todo discriminador tiene ese miedo. Porque sabes que está mal. Que está mal eso. Ese es el miedo que tenés, en el fondo. Porque yo podría decir, no, me cago en todos los bolivianos. Pero hace un rato no tuviste miedo. No tengo miedo. Pero ¿cuál es el miedo si lo tendría? ¿Cuál es el miedo a que venga un montón de bolivianos o de indígenas y me pegue a la salida de la radio? ¿Cuál es el miedo que tengo? Ninguno. Porque ninguno está escuchando. El miedo que por tengo. Por eso te la bancabas, porque el miedo nadie que tengo, está escuchando. Y el que ustedes me hicieron sentir es que estoy mal. Y sé que estoy mal cuando digo que los bolivianos son inferiores. Ese es el miedo que tengo en el fondo y que puede tener cualquier persona que tenga ese pensamiento. Sabés que estás diciendo algo que está mal, entonces tenés miedo y tenés un cierto atisbo de, ay no, pero eso está mal. Eso no está muy bien decirlo abiertamente, porque está mal. No podés decirlo abiertamente, ni siquiera secretamente. Porque cuando lo digas secretamente, cuando discrimines secretamente, también va a estar esa voz diciendo, está mal. Las otras voces, las voces de las personas terceras que te están escuchando, no son las personas que te hacen dar cuenta de que está mal. Es tu propia voz que te hace dar cuenta que está mal esa cosa que estás diciendo. Bueno, padre, ya está. Amén, hijos, hagamos la paz. O ustedes, seres inferiores. Bien. Ay, me emociono. Bien, y la voy a embarrar más. Vámonos de acá. Vámonos. Por si la mosca es Diego Rivera. Así que en mi boca, Diego Rivera. Todos los lunes en a las 22. El voz del Cuom, el Leo Cuevas, y en el voz del que me siguió un poco, más o menos, Fernando Pereira. El Cuom, el que se salva, es el Leo Cuevas, es la persona. ¡Ay! ¡Súper! Yo soy la síntesis de ustedes dos. Yo soy. ¡Ay! ¡Agente, agente! Personas del mundo. Vámonos a una. Vámonos a trazar una. Sí, vámonos. Vámonos. Chao. Vámonos, chao.